Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo redes. Muy buenas tardes, estamos en el programa número 13 de Guarichas e Insurrectas. Usted nos está escuchando a través de Radio Casa de la Cultura 940M o también nos puede escuchar a través de la aplicación radiocce.com. Hay algunas personas que nos han preguntado, no, el programa sale solo en Quito. No, o sea, sí en AM, pero usted nos puede escuchar también a través de internet en la dirección que ya dije o también en la aplicación de App Store. Bueno, nos acompaña Mil, hemos estado con una racha un poco extraña. Hemos estado solo dos de las tres, pero prometemos que la próxima semana estaremos juntitas. Mariana, ¿qué tal? Hola, hola, guarichas. Muy buenas tardes. Me reintegro luego de haber estado un poquito enferma la semana anterior, pero regreso recargada de energía. Así es. El día de hoy tenemos información variada. También saludamos a Camila y a Carla, que se integraron desde la semana pasada como productoras del programa y también como community managers de nuestra fanpage. Bien, les decía que hoy tenemos un tema importante y alrededor de ese tema, información importante, hoy hablaremos sobre los techos de cristal. ¿Han oído ustedes ese término? Bueno, se trata de una limitación discreta, velada, sobre el ascenso a igualdad laboral de las mujeres o en su desempeño en la ciencia, en la academia, en las artes, etcétera, ¿no? Estos son obstáculos que por lo general se hacen invisibles en primera instancia, pero luego son sumamente notorios cuando todos los días comparamos el número de mujeres en cargos directivos en todas las instancias, o cuando vemos que esas mujeres que desempeñan cargos de autoridad siguen anteponiendo las decisiones de los hombres, que muchas veces son sus pares, a sus propias decisiones como autoridades. También lo vemos en la historia, cuando se ha invisibilizado el trabajo, el desarrollo científico, académico, artístico de las mujeres. Finalmente, ustedes saben que la historia es de los hombres, y cuando revisamos por qué han ocurrido estas cosas, nos remitimos a situaciones cotidianas. El techo de cristal es una metáfora que habla de las barreras, en principio imperceptibles, que tenemos nosotras, las mujeres, a la hora de abrirnos espacio en nuestros ámbitos profesionales y sociales. También se da cuando nos enfrentamos a los roles, por ejemplo, cuando en lugar de asignarnos un espacio en el debate nos ponen de maestras de ceremonias en ese debate o de attachés, de secretarias cuando hacemos periodismo, cuando en lugar de ir a las coberturas hacemos de secretarias de otros periodistas, cuando pasamos cafés en las oficinas en lugar de participar en las reuniones, cuando nos encargamos de las labores domésticas de nuestros jefes, que sí ha pasado, ¿sí?, en lugar de realizar análisis políticos, o cuando vamos a reuniones y defendemos nuestros puntos y se nos dice histéricas o nos preguntan si estamos menstruando, cuando nos deslegitiman aprovechando nuestros cuerpos, nuestras condiciones de madres o de no madres, entre otras situaciones. Esto lo hemos vivido, creo yo, más de una mujer en diferentes instancias, y alrededor de ese tema conversaremos hoy. Entonces, sobre este tema conversaremos con la Pauli Palacios, que en pocos minutos ya entramos en la entrevista. Tendremos música, tendremos una nota dramatizada también a cargo de nuestras productoras y tendremos recomendaciones. Así es, efectivamente, Nati, esta tarde promete una charla bastante amplia, pero también bastante dura en términos de la reflexión que nos va a proponer Pauli, y sobre todo también recoger la experticia de Paulina a lo largo de los años de militancia, y por qué no también decirlo, desde las experticias o desde las experiencias que cada una de nosotras hemos vivido. A propósito de lo que tú decías, Nati, el techo de cristal no solamente se evidencia en términos del acceso laboral, sino que yo estaba revisando justamente esta tarde un texto bastante bonito, pero bastante fuerte también, es de Rita Segato, su texto La guerra contra las mujeres. Bueno, ella habla sobre cómo la colonial modernidad y toda su estructura binaria de comprensión del mundo y la vida excluyó a las mujeres de la vida pública para recluirlas en la esfera privada y en el mundo de lo doméstico, ¿no? Ella entiende a este mundo o este espacio de lo doméstico como un espacio residual. Entiéndase a lo residual como un espacio que está al margen, en el que están todos estos otros seres o estas otras personas que no caben dentro o que no es pertinente su presencia dentro de la esfera pública y peor aún de la esfera política, ¿no? Entonces, por otro lado, el nivel de participación en la vida pública y política de las mujeres, me refiero, ha sido históricamente parte también de una lucha por estar y por ser visibles, no solo en el ámbito laboral, como parte de estadísticas o de cifras que hablen de nuestra inclusión, sino que además seguimos luchando por una representación política real que genere injerencia en la construcción de política pública, insisto, que sea real, que precautele los derechos de las mujeres y su cumplimiento. Es decir, no basta con que podamos elegir y ser elegidas o electas, ¿no?, como dignidades, sino que nuestra participación debe ser más proactiva en tanto defendamos los derechos de las mujeres que nos han elegido, que nos han apoyado para poder estar en ciertos cargos de mínimo poder o de autoridad. Y me refiero con esto, quisiera referirme, tal vez trabajarlo más adelante, el caso de unas asambleístas, que ya vamos a abordar el tema más adelante, ¿no?, que fue realmente vergonzoso, unas mujeres que fueron elegidas públicamente, fueron electas a través de un proceso democrático en representación de unos varios colectivos de mujeres, uh-huh. Y se suponía que estas mujeres políticas o que lograron entrar en la esfera política y pública tenían como un objetivo o una meta, ¿no? Es decir, defender y llevar, hacer público el debate en términos de derechos de las mujeres. Recuerdo que esto pasó más o menos en 2015 con el tema, con los primeros debates sobre aborto en la Asamblea Nacional. Y bueno, estas asambleístas en una primera instancia plantearon su postura firme de defender, es decir, de apoyar el aborto en casos de violación o en otros casos en los que la vida de la madre estaba en peligro también. Uh-huh. Pero esto tuvo una repercusión, es decir, pocos días después de esto, me parece que fue incluso menos, pocas horas, el líder máximo de este partido político las trató como unas malcriadas, como unas majaderas, como las infantilizó, como unas niñas, un poco más o menos, que no sabían lo que decían, que no eran dueñas de su palabra ni de su voluntad, que el debate más bien fue como al calor de los ánimos, y luego estas mujeres públicamente se retractaron. Así y se es. Asumieron como unas sumisas. Entonces esto es gravísimo, es decir, yo quisiera también que topemos o que analicemos el tema del techo de cristal, no solamente con la incursión de las mujeres en el ámbito laboral, sino también cómo nosotras, las mujeres que hemos logrado, ¿no?, luego de largas décadas y mucho tiempo y muchas mujeres que han tenido que morir en la lucha, hemos logrado entrar en este espacio público y, ¿por qué no también en la esfera política? ¿Qué pasa con las mujeres que están en estos espacios de autoridad? Es decir, ¿son nuestras aliadas? Exacto, ¿son nuestras aliadas realmente? Es decir, ¿están ahí para defender nuestros derechos, sus derechos como mujeres y los nuestros como congéneres? ¿O están ahí para defender más bien un sistema patriarcal que se reorganiza y que se reafirma a través de estas figuras femeninas? Me parece que es un tema bien complejo de tratar. Y es necesario que lo hablemos, porque si bien es cierto, nosotros tenemos también una ley de cuotas, y hablamos de la paridad, ¿no? Es decir, hombre-mujer, uh-huh, y que uh-huh. la participación sea 50-50. Pero ¿hasta qué punto realmente esto nos beneficia en términos de decir que las mujeres que están en estos espacios de autoridad o de administración o de alto mando estén tomando uh-huh. ellas decisiones para velar por los derechos de las mujeres? ¿O es acaso que es un tema velado también? Las ponemos ahí, estas mujeres son bonitas porque son útiles, porque me sirven para mis fines, ¿no?, políticos masculinos, y lo que hago es reafirmar todo un sistema patriarcal. Y además las utilizo también para deslegitimar las luchas de las otras mujeres. Totalmente. Bueno, entonces sobre esto hablaremos. Vamos con nuestra primera canción. Esta es una canción que estaba pendiente. No la pusimos en la semana pasada precisamente porque no viniste, Mariana, y queríamos que la escuches. Sí, esta es una canción importante a Terciopelados, ¿verdad? Así es. Esta rolita es de 1995, es parte del álbum El Dorado, que se presentó efectivamente en el 95, es de la banda colombiana de rock latino Aterciopelados y se llama Florecita Rockera. De vuelta después de haber escuchado esta canción, es antigua, pero nos remite a un momento de nuestra vida, ¿no? Creo que la escuchábamos, yo la escuchaba en la universidad, me acuerdo, y de hecho a mí algunas compañeras me decían así, Florecita Rockera. En esa época era un poco diferente a cómo me veo ahora, llegaba con mi guitarra a la universidad y me gustaba tocar y cantar en el patio. Mira tú, así se dan las cosas y así cambian los tiempos. Bueno, gracias a Carla Yanga y a Camila Martínez, tenemos a continuación una nota, un dramatizado, que refleja el tema central del que hablaremos hoy, Techos de Cristal. Camila, ¿qué tal? Buenos días con todos, con todas. Bueno, les comento un poquito, nosotros realizamos un dramatizado que representa como la búsqueda de empleo de un grupo de mujeres que sin embargo son rechazadas por su género, por su sexo. Entonces, a esto lo hemos titulado No le pongas género, ponle talento. Así es, muchísimas gracias. Ingresamos entonces al tema central con esta nota preparada por nuestras queridas guarichas que se integraron hace poquitos días. Soy Lorena, de recepción. Vino una chica. Dice que tiene una entrevista de trabajo. Sí, dile que pase. Buenos días, soy Lucía. Tengo 50 años y quiero aplicar a este trabajo. Soy Ana, tengo 25 años y me gustaría conseguir un empleo. Soy Rebeca, tengo 30 años, tengo discapacidad visual y quiero trabajar en esta empresa. ¿Cómo te ves trabajando con gente joven? ¿Crees que vas a poder cumplir con tus horarios? ¿Hay alguna tarea que te suponga algún problema? ¿Estado civil? ¿Tienes hijos o estás pensando en tenerlos? ¿Crees que por ser mujer y tener 50 años no soy capaz de aguantar el ritmo de trabajo? ¿Que por ser mujer y estar embarazada no voy a poder cumplir con empresa? ¿Que por ser mujer y tener discapacidad soy más débil que el resto y seré una carga para los demás? ¿Insinúas que por mi edad no estoy preparada? ¿Piensas que a los 2 meses de trabajar voy a pedir una baja por maternidad? ¿Crees que no voy a ir a trabajar por cuidar a mis hijos? Lo siento, no podemos darte el empleo. Estamos buscando otro tipo de gente, con otros perfiles. Porque soy mujer y tengo discapacidad, lo que no saben es que supero cada dificultad, que cuando confían en mí, mi esfuerzo y compromiso son el doble. Porque soy mujer y madre, pero lo que no saben es que estudié mi carrera mientras trabajaba. Porque soy mujer y tengo 50 años, pero lo que no saben es que durante los últimos 25 años he acumulado una gran experiencia. Reportaron para Guarichas e Insurrectas Carla Yanga y Camila Martínez. chévere. Gracias, Camila. Gracias, Carla. Qué bonito que se han integrado y estamos como produciendo información. Estamos haciendo periodismo también. Esta es una radio revista que, entre otras cosas, se propone generar contenido y también generar debate y discusión. Bien, vamos entrando entonces con la entrevista. Gracias, Pauli, por estar acá. Paulina Palacios Herrera, abogada por la Universidad Católica, magíster en literatura hispanoamericana por la misma universidad, abogada con experiencia profesional en derechos humanos de mujeres, pueblos indígenas, justicia hídrica, capacitadora en los mismos temas hacia organizaciones sociales de mujeres, pueblos indígenas, investigadora en justicia hídrica y género. También ha trabajado en el Instituto de Género de la Universidad Central del Ecuador, diplomada en mediación, docencia universitaria, nuestra compañera profe en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad. Y compañera Central, en la lucha también. Compañera de lucha, compañera en las marchas. Pauli, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por venir. Ya era momento de que estés acá. Muchas gracias, mis gorichas queridas. Bueno, primero un saludo a todos los radioyentes, a las productoras bellas y a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Pauli. Tu presencia es súper importante. Quizás iniciar con una pregunta general y de ahí ir como topando los temas en específico. Uh-huh. Pauli, ¿cómo desde nuestro lugar actual, es decir, la Facultad de Comunicación, un espacio donde se están formando las nuevas y los nuevos comunicadores del país, cómo ves la representación de la participación de la mujer en los medios? ¿Qué retos tenemos al formar a personas? Que luego vamos a hablar de un documental que habla sobre los techos de cristal también. Pero, ¿cómo ves tú nuestro rol en la formación, precisamente de cara a esta representación que realizan los medios de comunicación, estos estereotipos? Yo creo que es clave el tema de la formación, y aunque realmente ya tomamos personas, estudiantes que llegan, yo siempre digo que el ingreso a la universidad es el rito de iniciación en el tiempo actual. Es el cambio brusco, además de colegiales, de adolescentes, adultos, con todo lo que ello implica, e igualmente doloroso como en todas las culturas es este rito de iniciación. Pienso, sin embargo, que por esa misma ruptura que implica el cambio de edad, el acceso a la universidad, es un buen momento para reiniciar algunas cosas. No del todo, porque la educación es enormemente cultural. A ratos, por ejemplo, pienso que las familias no estamos precisamente educando en valores sin ningún tipo de adjetivos. Uh-huh. En la universidad nos toca, de hecho, repasar muchas cosas, desde cuestiones básicas como gramática, historia universal, conocimientos estructurales de economía, reflexión, conciencia, pero también es la oportunidad de formar diferentes voluntades, temáticas, vinculaciones, compromisos, nada con un recetario, pero sí predisponiendo a la gente, a los estudiantes, a las estudiantes, a un proceso de cognición propio, de apropiación, uh-huh, de curiosidad, uh-huh, permitirles un poco lo que tal vez considero yo la familia y el esquema tradicional de formación les inhibió, uh-huh, de opinar, incluso de leer y tener tanta mesura. Es muy interesante cómo se puede ir procurando un cambio en la formación universitaria. Porque, claro, yo además quería mencionar que a la par de llegar a un techo de cristal que nos ha pasado, nos pasa a muchas y les va a seguir pasando a las jóvenes, también tenemos lo que la profesora Marta Lamas menciona, el suelo pegajoso. Es decir, a veces ni siquiera despegas. No puedes alzar los pies, no puedes alzar los pies porque ya partes con un embarazo en la adolescencia, partes con una situación socioeconómica muy complicada frente a la educación superior. Entonces, en la comunicación creo que hay una cantidad de retos, pero a la vez es como una especie del mejor acumulado que se puede hacer, porque igual que las y los educadores, te vas a proyectar a un público amplio, vas a incidir, vas a ser también canal y medio como profesional. Entonces es bien interesante, porque cualquier posibilidad de atisbar esa curiosidad, mejorarla, pulirla, va a tener un impacto mucho mayor que el que tiene en otros ámbitos de formación profesional. Bueno, a propósito de lo que nos estás diciendo, Pauli, me parece importante también pensar, por ejemplo, cómo el Estado tiene un papel fundamental en términos de generar y promover estos espacios para que las mujeres podamos incursionar no solamente en el ámbito laboral, sino también en el educativo. Y lo que tú acabas de decir en este momento a partir de Marta Lamas, que es este piso pegajoso o esta condición de pegajoso que no te permite despegar, me remite también a entender otro tipo de problemas que son estructurales. Es decir, el mismo Estado como una institución y como una estructura no es que no solo que te frene y te impida entrar o ingresar al mundo laboral con los mismos derechos que los varones, ¿no es cierto?, sino que tampoco es que te provee de otras herramientas. Por ejemplo, el tema de la educación sexual, que sería importantísimo que el Estado genere una política para incluir dentro de la malla curricular, es decir, dentro de la educación, que nos formen en educación sexual para evitar los embarazos de adolescentes. U otro tema, por ejemplo, que también genere política para erradicar. Bueno, hay un plan para erradicar, hay una ley que habla de la erradicación de la violencia contra la mujer. Y esto lo hemos dicho en otros programas. Existe esa ley, pero no hay el presupuesto para ejecutar todos los programas y todas las actividades que nos llevarían a erradicar. Pienso que el Estado tiene un papel fundamental en términos de cómo aporta para que esa brecha salarial, para que esa condición de inequidad y de desequilibrio siga afectando a las mujeres. No sé tú cómo entiendes esta condición o este problema. Yo vuelvo a insistir en que hay una responsabilidad en el caso de las familias y hay una responsabilidad mayor en el caso de la falta de política pública. Uh-huh. Más allá del adjetivo que le podamos colocar, porque se me ocurre pensando en lo que tú mencionas, una educación sexual integral, que nos van a caer, todo el mundo nos va a caer, siempre nos va a caer, aunque esté en la Constitución, pero en realidad es un tema de un enfoque distinto. Volviendo al tema de la edad, o sea, la edad adecuada para que una persona aprenda o conscientemente pueda irse apropiando de elementos hacia una vida sexual plena, la que sea, desde la sexualidad hasta cualquier tipo de orientación, es precisamente la niñez. Uh-huh. Es la escuela, es el colegio. Entonces, no tengo idea de por qué tenemos tanto temor en hablar de la masturbación, en hablar de la prevención, en hablar de la menstruación, en hablar del cuerpo de lo femenino. Uh-huh. Se ha naturalizado de manera tan grande desde las familias el tema de que de un hombre no tienes ningún problema. Yo no sé qué pasaría si salgo y en la calle me empiezo a tocar la vagina por encima del pantalón. Realmente no sé qué pasaría. Seguro que muchos reaccionarían muy mal. Pero cuando un hombre hace exactamente lo mismo, o orina en la calle, a todo el mundo, nosotros, el mundo retira la vista de aquello. Y la educación es básico. O sea, nosotros deberíamos tener integrado el tema en la literatura, en la historia, buscar las maneras. Pero también me da pánico. ¿Se acuerdan cuando se dio cuenta el Estado de que no habían suficientes profesores y profesoras de inglés para la educación pública? Yo pienso que pasó un poco lo mismo. No sé cuántas personas docentes estén en la capacidad de poder escindir sus posiciones religiosas e ir a la parte profesional de sus vidas, que es la docencia, con una descarga de toda mala energía, de todo sectarismo, ¿no? Y realmente hablar, además, en función de lo que va a implicar para la persona que le están formando en su felicidad, en su desarrollo, en su desempeño, tratar de educarnos todas y todos en una visión de verdad simplemente de ser personas felices, porque no hedonismo, ¿no es cierto? Obviamente en el marco de las responsabilidades, que es absolutamente importante, pero lo otro va a seguir siendo formar una sociedad con temores, con miedos, con señalamientos terribles de género, en el cual la mujer no puede, la mujer es juzgada, porque ese además es el tema en parte del suelo pegajoso, o sea, no puede despegar. Yo, sobre lo que dice Mariana, sobre esto de las herramientas, me quedo pensando, muchas de nosotras, como docentes, ¿no?, tenemos nuestra formación específica, digamos, nosotras somos comunicadoras, tú eres abogada. Pero sí te das cuenta que cuando llegas al espacio universitario, al espacio del aula en concreto, y se acercan las estudiantes o los estudiantes con problemas de acoso, de abuso, etcétera, tampoco tenemos nosotras todas las herramientas para conducirles y apoyarles. De hecho, a mí me pasó hace unos 3 años que un estudiante se acercó con temas muy, muy graves, personales, y yo sentí que el tema me sobrepasaba. Yo en ese momento llegué a preguntarme, bueno, ¿qué tan preparada estoy para manejar estos temas? ¿Qué es lo que no me está dando la universidad? ¿Qué es lo que no me está dando una política más integral, que no sé si viene del Estado o viene de la misma universidad o viene de otra instancia? Sí, pero en ese momento pensaba que no solamente necesito tener conocimientos en mi ámbito específico de formación, tengo que poder educar para la vida, tengo que poder sostener, tengo que tener otras posibilidades. Y creo que eso es lo que nos está faltando alrededor de la última pregunta que hacía la Mariana. Bueno, yo creo que nos pasa a todas, pero a mí sobre todo me sigue pasando, aunque sean muchos años de ya trabajar en temas de violencia de género, y yo lo que percibo es que mi propia carga y responsabilidad es no dar paso a cierto tipo de momentos en los cuales las jóvenes, a veces también los jóvenes, mencionan situaciones realmente de la mayor sensibilidad, cuestiones de traumas profundos de personas que han vivido diferentes tipos de abuso, de acoso, de violación, desde la niñez o ya en la vida universitaria. Y creo que ahí lo justo es un poco, una amiga, una gran feminista, amiga mía, Miriam, me decía siempre, busquemos que cada quien haga lo que sabe y lo que puede y lo que debe hacer. Yo creo que eso es clave. Yo no soy psicóloga, soy abogada, puedo ayudar encantada de la vida, asesorar, a construir, a proponer alrededor de una denuncia, pero es muy posible que yo no tenga la capacidad emocional y profesional para resistir lo que puede ser una denuncia y escuchar una denuncia. También yo en mi caso soy madre de una niña, de una jovencita, yo soy muy sensible frente a esas cosas y me he sentido sobrepasada muchas veces, pero creo que es importante generar las redes para poder saber a dónde ir y definitivamente es responsabilidad sobre todo del Estado, la garantía de derechos. Esa era la pregunta un poco, ¿no? Pauli, sobre el tema del suelo pegajoso y sobre el tema del techo, ¿qué hay en el medio del suelo pegajoso y el techo de cristal? Porque me parece interesante analizar cómo llegamos a ese techo, digamos, en el momento, si es que se logra llegar al techo, ¿cómo nos despegamos de ese suelo? ¿Sabes qué? Hay esta categoría bien importante que sale de las recomendaciones de la CEDAW, que es además fruto en gran parte del feminismo latinoamericano, que es el tema de la interseccionalidad. O sea, vas a tener condiciones diferentes si estudias en determinado espacio universitario, tienes prácticas, ya estás aventajada, ya tienes un suelo menos pegajoso. Pero si vienes y realmente lo que te corresponde, lo que te toca hacer, entre comillas, te toca hacer, es vender dulces en un bus cuando sales de la universidad, es posible que tengas menos posibilidades y ese suelo sea más pegajoso. Y en la mitad imagino que está también a veces ese limbo, ese oasis, en el cual creemos que estamos bien, en el cual nos dicen que somos iguales, en el cual nos mencionan las cifras. Y en cifras hemos tenido un abultamiento interesante, pero que no denota igualdad. En la facultad tenemos más del 60% de estudiantes mujeres. Si se ponen a ver, eso es básicamente desde cuarto o quinto nivel. Hasta cuarto o quinto nivel. Los niveles superiores tienen menos mujeres. Hay un nivel de egresamiento menor y ahí viene el suelo pegajoso. O sea, pudieron despegar juntos, estudiaron. Incluso hubo una igualdad, pero luego se van quedando. Y aun cuando ahora hay masculinidades más cuidadoras que realmente están ocupando el espacio de lo privado, que es lo que corresponde para una verdadera igualdad, pero también sigues observando que es la mujer la que se queda las 40 semanas de embarazo fuera de la universidad, que no existen las condiciones para que esa persona pueda seguir estudiando, que tiene dificultades, entre comillas, naturales, o sea, tienes que hacer un examen, no puedes, priorizas si te hace el eco, etcétera. Entonces, yo creo que en la mitad hay esta especie de, yo le pongo oasis, ¿no? Esa cosa que se ve en el desierto, que nos parece que hay agua. Nos parece que estamos en una mitad, una medianía, vemos con sospecha a las feministas, que es como, ¿por qué exigirán tanto? ¿Por qué se hablarán de mujeres? Es que yo no entiendo, es que yo sí no soy feminista ni machista. Estamos en una situación como de limbo, ¿no? A lo mejor cuando estás en el suelo pegajoso hasta podrías tener cierta consistencia de plantearte, ¿por qué no despego? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo acceder a la universidad? Y cuando llegas al techo de cristal es posible también que tengas otra mirada y digas, no es verdad, yo me estoy conformando diciendo, yo no quiero avanzar más, me voy a quedar con estas otras actividades, no voy a ser tan ambiciosa. Y en realidad ya te topaste con el techo. Mariana tiene el dato de cuántas mujeres y cuántos hombres, tienes razón, Pauli, las mujeres estudiantes sobrepasan, sí, en número, por ejemplo, en la universidad donde trabajamos. Así es, el dato es de 25.571 mujeres versus o en contra a 19.940 hombres, esto en estudiantes. Y eso esos sí, son los números reales de la población estudiantil de la Universidad Central. Vamos con otra canción, aquí viene una que me encanta, es del 2014, Mafalda en guerra. Digan lo que digan, las mujeres estamos en guerra. Digan lo que digan, las mujeres estamos en guerra. brillo, le hace falta algo más que brillo. Oh, voy a pasar la vida entera callándome las musas, mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada que se sangra muchas veces más al mes para dar la cara. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me he puesto el maquillaje, que y parezco demasiado vulgar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Chao, por más que mires, no, no, no verás, no, ni un objeto sexual. Superior y estupicia, ver mujeres dirigiendo la sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Viste como una perra, tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva al descubrir prejuicios, ellas vuelan alto o al edificio. Pille de la agua que mana y capoca de la mar y así ya. Guarichas e insurrectas, ya regresamos.